Un duelo solo para dos. De esta ciudad leímos juntos libros prohibidos. Creo que nada nos haría cambiar. Vivimos siempre esperando una señal. Pero en el límite del bien, el límite del bien, y en el límite del mal, el límite del mal, te esperaré. En el límite del bien y del mal, y en el límite del bien, en el límite del mar, el límite del mar, te esperaré. En el límite del bien y del mar, es duro estar tan abatido cuando sientes el dolor. Es como clavar un cuchillo en lo más hondo del corazón. Escucha bien, mi viejo amigo, nunca olvides nuestra amistad. La vida solo es un juego el que hay que apostar si quieres ganar. Pero en el límite del bien, el límite del bien, y en el límite del mal, el límite del mal, te esperaré. En el límite del bien y del mal, y en el límite del bien, el límite del bien, y en el límite del mal, te esperaré. En el límite del bien y del mal, ta, ta, oh, oh, oh, oh. Encontrar el paraíso en la oscuridad. La fortuna viene en un barco, pero sin rumbo y sin capitán. Escucha bien, mi viejo amigo, si algún día nos volvemos a ver, solo espero que todo sea como ayer. Llego en el límite del bien, en el límite del mar, el límite del mar, y te esperaré. En el límite del bien y del mal, en el límite del bien, el límite del bien, en el límite del mar, el límite del mar, te esperaré. En el límite del bien y del mal, oh.